Vete, vete, soledad. Ya no te extraño. Abrí los ojos, contemplé la almohada y de un golpe comprendí. Tú ya no estabas, no estaba tu mirada, ni tu pijama gris. Fríos tus labios, secos tus ojos, sin una lágrima. Pensarlo, dije qué bueno que ya se fue. Soledad, qué bueno que te fuiste sin dudar, sin despedirte, sin avisarme a mí. Soledad, mi fría compañera de tantas noches en vela, añorando el amor. Todo, todo lo que no me dabas, no te voy a extrañar. Abrí los ojos, contemplé la almohada y de un golpe comprendí. Tú ya no estabas, no estaba tu mirada, ni tu pijama gris. Fríos tus labios, secos tus ojos, sin una lágrima. Y sin pensarlo, dije qué bueno que ya se fue. Soledad, qué bueno que te fuiste sin dudar, sin despedirte, sin avisarme a mí. Soledad, mi fría compañera de tantas noches en vela, añorando el amor. Todo, todo lo que no me dabas, no te voy a extrañar. Compañera de tantas noches en vela, añorando el amor. Soledad, qué bueno que al ver entrar a ella por mi puerta, te sentiste de más. Soledad, ella me entrega todo, todo lo que no me dabas, no te voy a extrañar.